vez que canto una canción romántica. Seguro que tienes una penita en el alma, una penita de amor. Seguro que diste más de lo debido y con un olvido quizás te pagó. No creas, chiquilla, que no lo he notado. En ti hay algo mágico, quizás me equivoque, pero algo de mí creo te llegó. Quizás los acordes de una melodía, o quizás escuchas a mi corazón que dice: déjame secar tus lágrimas, muchachita malquerida. Déjame entrar en ti y con mucho, mucho amor resanar esas heridas. Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón. No creas, chiquilla, que no lo he notado. En ti hay algo mágico, quizás me equivoque, pero algo de mí creo te llegó. Quizás los acordes de una melodía, o quizás escuchas a mi corazón que dice: déjame secar tus lágrimas, muchachita malquerida. Déjame entrar en ti y con mucho, mucho amor resanar esas heridas. Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón. Déjame secar tus lágrimas, muchachita malquerida.